David, un taxista que fue detenido por los hechos del 1 de mayo. Y del 1 de mayo hay mucha gente que está detenida y encausada en la huelga, pero también la gente encausada de huelgas anteriores. Y bueno, hablaremos también de las movilizaciones próximas que pasarán en estos días. Y ya sabes, si tienes alguna convocatoria o está pasando algo y estás ahí presente y quieres contárnoslo, puedes llamarnos a través del teléfono 93-359-4900. Estamos en el espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Palabras por armas, sí. Te lo repito, estas no es Esto es un aviso, encuesta o el liso. No nos pararemos, a las rimas me remito. Te lo repito, a las rimas me remito. Pero estamos preparadas contra todos los disparos que oigamos. Los pararemos con el antibalas puesto sobre el alma. Los pararemos y como queremos a las frías garras de la muerte lírica escapar. Con el antibalas puesto sobre el alma. No nos van a parar, no nos van a parar. Así que ya podéis disparar. Bien, pues aquí arrancamos en este programita de hoy. Decirte que estamos en directo, son ahora exactamente las 11:17. Y ya sabes que si quieres participar con nosotras, pues puedes llamar al teléfono 93-359-4900. Y ahora en este apartado queríamos comentar algunas noticias varias. También hemos estado comentando días atrás todo lo que está pasando en relación a la sanidad. Recordarles que ya con estos... que ya veníamos anunciando ya hace tiempo, concretamente pues más de un año y medio, con estos anticipos de recortes que iban a haber, de cierres de urgencias, de los CAP, de poco a poco cómo iban desmantelando algunos servicios y otros servicios no. De repente, pues los propios trabajadores también iban siendo sorprendidos también, cómo se iba modificando hasta dentro de sus propios lugares de trabajo, dentro de los hospitales, cómo se iban cerrando plantas y se iban abriendo planta. Y claro, muchas de estas cosas los políticos nos decían que eran algo, que era algo temporal, y evidentemente pues no era algo temporal. Esto formaba parte de un plan maquiavélico de que... pues igual uno de los primeros carteles que sacaron los trabajadores y trabajadoras del hospital de Bellvitge, aquí concretamente en Barcelona, en Cataluña, que era un cartel que nos hacía referencia de los recortes en sanidad igual a la muerte de su ciudad, pues no era tan... los políticos, bueno, acusaban de demagogia, ¿no?, a la gente que protestaba y llegaba a poner este lema, ¿no?, dentro de en las puertas de los hospitales. Pues evidentemente no. Vamos camino de esto. Evidentemente nos quieren muertas. No saben cómo legalizarlo de alguna manera, o cómo normalizarlo o legitimarlo, pero se va en esa dirección. También la última noticia bastante heavy que nos parecía hasta el momento en relación a cómo coger este dinero en relación a los recortes y cómo ir sumando, de dónde ir quitando, ¿no?, estos recortes de los servicios más básicos. Y queríamos empezar sobre todo con una buena noticia, que es que Laura, nuestra compañera, ya está en libertad. Y ajá, bueno, como veníamos siguiendo todos los casos de todos los compañeros que han caído detenidos y procesados, tanto por la huelga del 29 como después las continuidades de huelgas y primero de mayo y demás, pues esta es una buena noticia que ahora pasaremos a comentar. Como decía la compañera, ante tanta recorte, ante tanto palo, lo bueno es que la gente sigue y continúa en las calles y se sigue saliendo a protestar, ¿no? Por eso es que están con los dientes para afuera y les da mucha rabia tanto al Estado como a la policía, como a los funcionarios que están en salud o en educación y que son los que aplican los recortes, ¿no? Es un poco la rabia de que la gente no se calla y que ahí está. Ajá. Pues continuaba con lo que estaba comentando, pues en este proceso de desmantelamiento también de la sanidad, en relación de que los servicios más básicos pues están desapareciendo, y cómo se les está, bueno, estas políticas racistas que están llevando a cabo los políticos en diferentes comunidades autónomas y también impuestas a nivel estatal en relación a la sanidad. En el último programa estuvimos comentando de que, pues a partir de, creo que es en agosto o en septiembre, esta modificación de las personas que no estén regularizadas, los inmigrantes que no tengan contrato de trabajo directamente, porque se habla en relación a la cotización, no van a tener tarjeta sanitaria, pues decirles que esto ya se ha producido. Teníamos una noticia concretamente en Murcia, pues una chica lleva 12 años en España, ha estado trabajando todo este tiempo, ahora actualmente no está trabajando, qué casualidad, hay cerca de 6 millones de personas que no lo están haciendo en España, el paro ya está llegando a unas cifras bastante, bastante elevadas y bueno, hasta ahora no teníamos los datos que nos parecía relevante, los datos de cómo se iba a transformar este desmantelamiento, este recorte, este asesinato en masa por parte del gobierno, que también hay que decir de que salieron muchos trabajadores y trabajadoras, tanto del País Vasco, de acá de Cataluña y de muchas partes del Estado, negándose a declarándose literalmente insumisos e insumisas ante esta imposición de que los médicos y doctoras se mostraron de que iban a atender a todo el mundo y que se iban a negar a esta diferenciación o a esta distinción. Y los precios, había un cartel que decía así, ¿no? Con precios públicos por el tema de la asistencia sanitaria, sellado por el Servicio Murciano de Salud y también sellado por la Consejería de Hacienda murciana. Debido a los recortes, a los ajustes económicos, decían así, ¿no? Una consulta con el médico de familia cuesta 82,26 euros si no se dispone de la tarjeta sanitaria. Entrar por la puerta de urgencia sube el precio a 110,95 y el desplazamiento a domicilio de una ambulancia llega a 130,53. Y por una simple inyección se ha de pagar 16,32, además de llevar tú, claro, la jeringuilla, el inyectable, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos los precios, que no teníamos ni idea de cómo se iba a llevar a cabo. También, igual creo que es Murcia la primera, o no sé si la primera o la segunda, no sé si Cantabria también se había pronunciado que iba a llevar a cabo ajuste que, bueno, que para nosotras lo que venía a significar directamente y la insumisión que iba acompañada de este recorte era en relación a no queremos ser cómplices de asesinatos en masa y esto nos parece como que una declaración de guerra en el sentido con lo más básico, ¿no? De jugar con la vida directamente, de no querer atender a la gente en la sanidad, ¿no? En el campo de la salud. También, nada, en Galicia también se ha pronunciado, como lo que ya venían acostumbrándonos con grandes declaraciones súper estelares del ministro de Justicia, el Gallardón, en referencia a la salud y reproducción de las mujeres, en la medida más concretamente sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Que ahora la comentaremos. Vale, bueno, pues ponemos un poco de música y ahora continuamos. Porque se hace pesado lo que estoy hablando. Sfrutta in modi diversi, da altre parti muoiono di fame e di sete, invece qua con la grande idea della terra.

De sensibilización de toda la sociedad con el impulso socioeconómico de la maternidad y la paternidad, en el apoyo a las familias y la coordinación entre administraciones. Esto quiere decir que, bueno, una vez más se pone encima de la mesa cuál es el, cómo se debe de asumir y cuál es el papel de la mujer en relación a este papel reproductivo. Y estas ayudas y todas estas medidas que van a están enfocadas a, o sea, su objetivo es superar la transformación demográfica que se está produciendo realmente en Europa y particularmente en Galicia, no es más que otra cosa que hacer hincapié y dejarnos claro cuál es nuestro, cuál es nuestra función en la sociedad, ¿no? Como en estas declaraciones también el ministro se dejaba pues bastante, bueno, como si tuviera, como si hablara en pensamientos en alto, de que una mujer no es totalmente una mujer si aún no ha experimentado la maternidad, y que realmente todas estas medidas van a ir enfocadas a ayudas a las familias, a fomentar la maternidad, y evidentemente esto está pues en contraposición un poco con lo que se viene demandando y una lucha bastante histórica en relación al poder decidir sobre nuestros cuerpos en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto, bueno, vuelve a estar encima de la mesa, y que realmente todas estas medidas que se iban llevando a cabo de manera de bastante retroceso en relación a la ley que teníamos de la interrupción voluntaria del embarazo, pues va a ser una realidad. Igual sí que se va a llegar a la ley del año 85. Y bueno, pues aquí están todo el colectivos de mujeres y feministas ahí en Galicia, ya se están pronunciando, y yo creo que en realidad nunca se han dejado de pronunciar todos los colectivos de mujeres y feministas en relación a esta medida. Sí, porque recordemos que hace un año más o menos, en el 2010, fines del 2010, diciembre del 2010 creo, se había aprobado la nueva reglamentación o ley del aborto, que decía que hasta las 14 semanas una mujer podía decidir sobre interrupción voluntaria del embarazo, y tenía que hacerse libremente y gratuitamente en hospitales públicos. A partir de las 22 semanas, ya desde las 14 a las 22, tenía que, bueno, que demandar alguno de los tres supuestos, y en general esa nueva ley nunca se había aplicado, ¿no? Porque ya lo habíamos comentado en nuestros programas que cada vez que una mujer decide ir a un hospital público para abortar, bueno, tiene que llenar un montón de papeles, tiene que hacer un montón de burocracia y tiene que terminar pagando el aborto en una privada, que después supuestamente el Estado se la reintegra, ¿no? Bueno, la ley igualmente, incluso con sus falencias y sus mentiras, duró muy poco, porque ahora el nuevo gobierno ya está diciendo esto, lo que comentaba la compañera, de volver, ¿no?, al 85, es decir, a la prohibición del aborto, porque si solamente te puedes acoger a los tres supuestos y el resto está penalizado, pues es la condena, es volver a la situación de mujeres en las cárceles, de irse a abortar a otro sitio, a otros países, ¿no? Esta es un poco la situación, y por eso también hace tiempo que ya habíamos comentado en otros programas, en Mallorca también las mujeres se habían organizado y habían hecho una manifestación, porque incluso tenían que pagarse el aborto en las clínicas privadas, que se los hacían mal, quedaban luego con infecciones y demás cosas, y aparte, bueno, precios exacerbados que una mujer pobre no accede, ¿no? Entonces todo esto se viene entrecruzando con también de denunciar las políticas del Estado de... Primero, si te obligan a ser madre obligatoriamente, tampoco hay un apoyo a las madres que quieren ser madres. Es decir, a decidir cómo, cuándo y dónde y con quién parir. Claro, estas medidas en realidad lo que fomentan son eso, son ayudas simplemente a las mujeres que quieren ser madre. O sea, las ayudas no se están implementando, o esta denuncia que están llevando a cabo las mujeres y feministas en Galicia es que las medidas sean reales, enfocadas a que las mujeres puedan decidir ser con una maternidad consciente o no. O sea, las medidas tienen que ir del mismo nivel o implantadas por igual, tanto la que decide ser madre y ayudarle en esa decisión, como las que deciden no serlo, implantando medidas para que el aborto sea libre, gratuito, seguro para todo el mundo, para todas las mujeres, ¿no? O sea, como que realmente, bueno, las declaraciones de este ministro así, que quedaron bastante impunes así, las dijo así y que se quedó tan ancho, pues evidentemente marca un antes y un después y se ve bastante claro por dónde quieren ir, ¿no? O sea, realmente no son ayudas a las mujeres en general para llevar a cabo su maternidad consciente, libremente decidida y atendida, y va a tener a su alcance o a su, ¿no?, al acceso todas las ayudas o posibilidades, ya sean dentro de los hospitales, fuera de los hospitales, o sea, no va encaminado en esa dirección, evidente. Y también, pues esto lo que apoya y refuerza son la criminalización también de la lucha que se lleva dando desde hace muchísimo tiempo, algo bastante gestórico en relación a poder decidir libremente sobre nuestros cuerpos, ¿no? O sea, sí, y deslegitimación a las mujeres que no quieren parir, ¿no? Porque si lo único que puede hacer una mujer es ser una incubadora, ¿no? Es como, es deslegitimar también que la mujer que no quiere parir y quiere decidir su vida y no ser madre, esté mal vista socialmente, ¿no? No, claro, él lo dijo así de claro. Yo no sé cómo en ese momento cuando lo dijo, los periodistas no se levantaron y se fueron, en el sentido de... O sea, una mujer no es una mujer del todo si no llega a experimentar la maternidad, o sea, no sé. Bueno, este es el nivel que hay de los políticos, ya tanto a nivel político como ideológico, como sus formas de razonamiento, ¿no? Bueno, sí, son así. Y incluso pueden decir cosas peores por la influencia también de la Iglesia Católica dentro de la política, ¿no? Que está muy ligado también, todo tiene que ver con todo. Y esto es lo que dicen y es lo que quieren reflejar, y por eso hacen medidas que tampoco yo creo que las vayan a hacer mucho, porque tampoco van a ser de ninguna ayuda para una necesidad concreta, pero sí que lo que va a hacer... Esto, ¿no?, que estábamos hablando de criminalizar y también de deslegitimar y señalar con el dedo muchas otras prácticas de decisión sobre tu cuerpo. Esto es lo que quieren hacer, lo quieren implementar a nivel de todo el Estado. También hay que decirlo que en España, a nivel estatal, han crecido un montón estos últimos años los grupos de extrema derecha, fascistas, con ideologías franquistas y demás, que entre su caballito de batalla, una de las grandes peleas que tienen, aparte de prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, es de derogar la ley del aborto, ¿no? Es que el aborto es asesinato y demás. Sabemos que son fundamentalistas, que, bueno, que esto es lo que la tendencia a la ultraderecha que se está marcando, que están teniendo algunos intendentes en algunos pequeños pueblos con estas políticas, sobre todo contra la mujer, ¿no? Aparte de las medidas económicas y sociales que sabemos, estas medidas concretas de misoginia hacia la mujer, es bastante evidente, ¿no? Lo que quieren decir. Sí, sí. Y ahora, nada, pues ahora retomamos también en el ámbito de la educación, que se van a llevar a cabo movilizaciones también el próximo 22 de mayo, es a nivel estatal. Y bueno, pues hay una buena noticia, porque igual también todo esto está siendo bastante rápido, yo creo que no está dando tan poco tiempo, igual desde la base, desde más las asambleas de estudiantes, que necesitan su tiempo también para organizarse y unirse. También recordarles que también están demandando, tanto los de secundaria, los de la EGB, pues también unirse a todos estos parones. Incluso se están llevando a cabo a mí me parece como bastante interesante, ¿no?, esta unión también de padres, madres y profes y alumnos y alumnas dentro de los coles, igual incluso más desde asambleas también, desde las asambleas barriales, y me parece como interesante cómo se está desarrollando, pero evidentemente todo tiene un proceso de ponerse de acuerdo. Igual quería resaltar también una buena noticia, que en Andalucía, en Sevilla, por fin se han puesto de acuerdo también y se han llevado a cabo pues un montón de diferentes asambleas de diferentes universidades que se han estado llevando a cabo desde todo este tiempo atrás, y al final han decidido la huelga del 22, pero llevar a cabo a partir del 22, pues un parón, como una especie de huelga indefinida hasta el 31 de mayo, ¿no? Durante una semana. También en diferentes lugares se hará el día 23, parones y concentraciones, movilizaciones concretamente en el ámbito de la educación, porque el día 23 es cuando se reúnen también para decidir más recortes en el ámbito de la educación. Sí, en parte también, ¿no?, Bueno, la huelga ya estaba convocada por los sindicatos gordos, digámoslo, también dentro del ámbito de la educación. Pero bueno, críticamente se adhirió un montón de gente, sobre todo porque, o sea, si bien está convocada hace ya un tiempito, hace, bueno, creo que fue el jueves que se decretó un nuevo paquetazo de recortes a nivel de educación, ¿no? Esto que decían que quieren cobrar ahora el FP, bueno, cosas terribles, ¿no? Que ya están privatizando, van de arriba hacia abajo. Empezaron con la universidad, ¿no? Ahora el FP, después vaya a ser la secundaria, después la primaria y ya vas a tener que pagar absolutamente por todo. Entonces, a raíz de estas nuevas medidas y de que también, creo yo, que ha pasado esto un año del 15M y la gente ha salido a la calle, ha cambiado un poco el sentir, ¿no?, del sector educativo, de que se lanza con toda esta huelga. Esta huelga del 22 se va oyendo, ¿no?, de tanto los maestros de primaria como los niños secundarios, como en las universidades. Bueno, aquí en Barcelona ya hay facultades que están en huelga indefinida, ¿no? Facultades dentro de Mundet que están igual una carrera sola, pero que ya está en huelga indefinida. Dentro de la UB del Raval también se está planteando el 22 quizás empezar con una huelga indefinida. Es decir, hay un malestar bastante general y que más allá de quién convoca esta huelga a nivel estatal, creo que críticamente todo el mundo va a salir y la va a tomar como propia porque, bueno, porque así como lo de la salud es un atentado contra la vida, pues si la educación está privatizada es también un atentado contra lo más básico, que es que una persona pueda aprender a leer, a escribir y a pensar con su propio razonamiento. Y si te niegan la escolarización de los niños y la educación básica, bueno, esto es un desastre, ¿no? Entonces, supongo que hay más conciencia en ese nivel y que este 22 la huelga puede resultar bastante cañera, ¿no? Sí, concretamente, igual ahí como para dar más datos de este parón de continuo, que es como una especie de huelga indefinida a partir del 22 de mayo, son 14 centros de tanto diferentes universidades que se han adherido a este parón y que, bueno, que este parón en realidad está enfocado más bien a, pues, al estudio intensivo dentro de las facultades y un poco igual poner encima de la mesa las diferentes medidas de presión y de reivindicación o de movilización para seguir presionando, ¿no?, en esa semana. O sea, no es una semana blanca, o sea, no es una semana como de vacaciones, sino que de seguir, porque claro, también, ¿qué es lo que pasa? La gente sigue siendo consciente de que lo tiene bastante claro, no necesita tampoco los sindicatos mayoritarios para que decidan por ellos mismos ni por ellas mismas, pero también, pues el gobierno va demasiado rápido. O sea, estamos hablando de que incluso se hablaba de convocar movilizaciones todos los viernes, ¿no? Porque son todos los viernes, ahora en el Congreso, donde se están llevando pues un paquete de medidas cada semana. Y realmente ya llevamos de un tiempito para acá, pues que casi no da tiempo ni siquiera ni a leer la medida concreta, ¿no? Hasta dónde quieren llegar, tampoco dan el 100% de los datos de cómo se van a desarrollar. Y yo creo que es un poco a salto de mata, que ni siquiera ellos mismos saben cómo se va a ir desarrollando todos estos recortes y tal, y cómo, en definitiva, en realidad, cómo va a afectar a la población en general, ¿no? Estamos hablando de que volvemos, o se nos recuerda un poco, o esto, no tenemos amnesia de esta memoria, ¿no?, del pasado. Volvemos ahí como a un modelo anterior donde, pues eso, donde la educación va a ser algo elitista, el que tenga dinero podrá acceder y el que esté enfermo, pues el que tenga dinero podrá acceder y el que no, no, ¿no? O sea, son como a grandes rasgos, que tienen mil matices todas estas medidas, pero hacia eso vamos, ¿no? Y bueno, en relación también al tema de la educación, pues nada, también estuvimos comentando aquí, yo creo que concretamente también, desde el día de la huelga general, del 29 de marzo, se hicieron conexiones también, cuando se realizó el seguimiento de la huelga, de 24 horas, pues con una compañera de Quevedo, que también estuvo comentando todas las movilizaciones que se estuvieron dando allí, que la verdad que también fueron bastante fuertes, como en un montón de lugares del planeta, ¿no? A nivel más, una protesta a nivel más internacional. Pues ahora en Quevedo el gobierno ha decretado también una ley. Aquí dice la noticia, aprobó una ley, la 78, prohibiendo manifestaciones de más de 50 personas. Y unas horas después, pues salieron 10.000 estudiantes, se manifestaron, salieron a la calle, aun siendo amenazados, ¿no?, con esta ley 78, pues con unas multas de $5,000 por persona y $120,000 por asociación de estudiante. Bueno, yo creo que este es el nivel un poco de respuesta, ¿no? En el sentido tanto acá como en diferentes lugares, pues a tal medida, pues a tal respuesta, ¿no? Que yo creo que por un lado es como la negatividad de que nos puede llegar a parecer, o a nosotros nos lo parece cuando leemos las noticias, de que parece que todo está ahí patas arriba, pero patas arriba también está pues la movilización, la organización desde abajo y la respuesta, ¿no? Se prohíben pues una mani se van a prohibir las manis en general, ¿no? Yo creo que no están enfocados solamente a las estudiantes, están prohibiendo manifestaciones de más de 50 personas. Pues eso, evidentemente, nos recuerda a la dictadura y salen masivamente a la calle, ¿no? Que así deberían de ser también todas las respuestas, ¿no? En relación a este desmantelamiento, este atraco a mano armada que hace el Estado, ¿no? Pues nada, ponemos un tema de música y ahora continuamos. Liberalismo sfrutta in modi diversi. Da altre parti muoiono di fame e di sete. Invece qua con la grande idea della democrazia tutti facciamo parte di questa grande follia. In questi stati che si chiamano sociali ancora siamo lontani ad essere tutti uguali, propagando l'individualismo. L'unica cosa individuale che abbiamo la scelta tra le cose da consumare. Immaginati un uccello in una gabbia strutturale dove gli danno da scegliere 5 cose diverse da mangiare. Questa piccola parte della la farsa che ammazza democrazia, soltanto una parola usata per legittimare guerre, interessi economici e pretese tipo terre, mentre ci dicono che fanno guerra al terrore per un mondo migliore. A tutti quelli che oppongono la minima resistenza mettono il timbro di fronte del terrorista solo per la loro onnipotenza. Imperialisti approfittarono dei lavoratori, delle materie prime, inventarono la criminalità per combattere il crimine, costruendo carceri, cominciando a controllare ed opprimire, e poi alla fine ad arrivare a questa società dove soltanto si vive in contrarietà. ¿Qué tal, compañera? Hola, buen día. ¿Qué tal ahí en el estudio de Rebeldes sin Sombra? Bien, bien, bien. ¿Y tú qué tal? Bueno, aquí queriendo compartir con vosotras el desayuno y concentración en la que he estado esta mañana aquí en el barrio de la Salud, donde, bueno, hay 4 casas que están en amenaza de desalojo. Y eso quería compartir con vosotras, bueno, cómo nos ha ido, lo bien que le hemos pasado una vez más, aún en momentos tan tan difíciles, ¿no? Y poco agradables como es un posible desalojo, pero también al mismo tiempo alegrándonos de compartir la solidaridad, de compartir, bueno, eso, ¿no? Saber que gente de muchos otros barrios ha subido a apoyar aquí a esta gente en estos momentos, que ha sido también bastante lindo, ¿no? Tenían ahí preparados un desayuno con varias tartas, con café, y bueno, ha ido muy bien, ha llegado mucha gente. ¿Qué casas nos podrías comentar, que no has comentado? ¿Cuáles son las 4 casas que están en amenaza? Sí, ahora, bueno, quería como... comentar un poco. Tengo aquí mismo el flyer que han sacado aquí la gente de estas viviendas y bueno, quería compartirlo con vosotras, a ver si así queda ya explicado también a qué me refiero con este desayuno. Pues el día 21 de mayo fue decretado el derribo de 4 casas en Gracia, en la calle concretamente Maredo de la Salud con esquina con Escorial. Hace ya 7 años que estaban abandonadas. Abandonadas y dejadas degradar, ¿no? Expresamente. Con los techos y los suelos destruidos. A la espera de un proceso supuestamente de expropiación, ¿no? Pero durante estos 7 años se ocuparon estas 4 viviendas, Marichihueo, La Gruta, Equipo B y Vila Vicenta, y bueno, fueron reconstruidas, convirtiéndolas en hogares queridos que han acogido y siguen acogiendo a mucha gente. El actual propietario es Núñez y Navarro, escondiéndose detrás de una multitud de filiales, ¿no? Llevan décadas estafando, Núñez y Navarro me refiero, y recibiendo favores a cambio del pago de sobornos a funcionarios públicos y los políticos de turno. Llevan décadas especulando con el suelo y convirtiendo esta ciudad en un lugar cada vez más inhabitable. Cada día, al Estado español, hay 300 derribos, ¿no?, de viviendas, contrastando con los miles de personas sin casa o viviendo en extrema precariedad. Solo en nuestro barrio, o sea, solo en el barrio de Gracia, de La Salud, Gracia, hay 8.000 pisos vacíos, y como en tantos otros lugares, se sigue desalojando y echando a los vecinos del barrio, ¿no? Esto es un poco lo que cuenta el flyer que han sacado estas 4 casas, donde, bueno, esta mañana, como os comentaba antes, se ha hecho este desayuno concentración. Y bueno, era un poco lo que quería compartir. Y bueno, al final del flyer pone: "Fem front a la especulación y a las mafias inmobiliarias y financieras. No més desallotjaments. Lluitarem per les nostres cases, pel nostre futur vital i pel món en què volem viure." I bueno, la nostra millor arma és la solidaritat. Y así termina, bueno, el manifiesto que han sacado estos vecinos aquí del barrio. Ajá. ¿Y al final cómo ha quedado esta mañana la situación? Pues la situación, realmente no se ha presentado hasta el momento, bueno, hasta cuando yo estuve ahí, no se presentó ningún funcionario. Estaban ahí simplemente un mando de TMB al loro, ahí en una esquina, pero sí cortaban la calle. Pero bueno, al final, hasta el momento en que yo he estado, no se planeaba hacer nada más que un desayuno y la difusión, ¿no?, de lo que está sucediendo y lo que está haciendo Núñez y Navarro en el barrio, ¿no?, haciendo repartición de flyers y, bueno, un poco también informando ahí a los vecinos que pasaban por la calle lo que estaba sucediendo. Y no se ha presentado nadie. Bueno, hasta el momento, pues ya iremos informando ahí si a lo largo de la mañana pues nos enteramos de algo más, os llamaremos. Claro, porque esto quiere decir de que tienen la fecha abierta, ¿no? Pueden ir a desalojarlos en cualquier momento si ya tienen la aprobación del derribo. Claro, y bueno, teniendo en cuenta, porque bueno, no se hace nada a escondidas, sino que habían carteles en todo el barrio invitando a los vecinos y vecinas a participar de este desayuno, pues yo supongo que ya se esperaban que iba a haber una concentración con gente, y bueno, muchas veces lo que hacen es esperar a, o desgastar a la gente, ¿no? Teniendo a la gente viviendo en la continua espera por un tiempo hasta que la gente se va desgastando porque nunca saben cuándo les van a sacar de sus casas, o llegando en un momento por sorpresa cuando pues no haya concentración. Eso sí, hay muchos vecinos alrededor, y en el momento que se corra la voz que están desalojando a estas vecinas y vecinos, pues supongo que habrá una concentración espontánea, ¿no? Ajá. Sí, sí, te escuchamos. Pues nada, pues muchas gracias por llamarnos y comentarnos esta última noticia, y nada, pues un besito grande y a ver si nos vemos por el estudio próximamente. Pues eso espero. Un beso ahí a ambas y nada, que adelante, rebeldes. Ajá. Vale, un beso. Un besazo. Chao. Chao. isolazione, quello che ci vuole. Non sono combattenti singoli, distratti nei loro propri angoli. Non stiamo ad aspettare che tutto si rovini, facciamolo per noi e per i nostri bambini. Combattere, gli diamo un sorriso perché abbiamo un pensiero preciso. Impossibile da rompere, l'unica fede che ci resta. Crediamo in noi, quello che ci gira in testa. Che un giorno avremo raccolto le forze, lasceremo indietro le piazze sporche, le case scure, tutte ste giornate dure. Oppure durissime, riempite di dolori, che ci saranno rumori in queste pance piene. Anche se non muoiamo di fame, sentiamo le catene. Sembra semplice da dire che la stessa lotta qui come in Africa, Asia, sta terra rotta. Perché siamo noi da approfittare, noi in questi letti di piume. Mentre vi lasciamo una goccia, beviamo noi il fiume. L'unico che ci resta da dire, che non era scelta nostra, che proviamo a sfuggire. Solidarietà, grande parola logorata, che non ho voglia di dire perché è troppo usata. Tentativo piccolino di rendervi una voce, questo qua, noi che stiamo parlando, provando, urlando questa ingiustizia, che il nostro nemico sempre sarà. C'è troppa distanza tra noi, ma quel pensiero ci riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Riunirà. Ah, bueno. Y bien, aquí continuamos, empezamos en el segundo apartado del programa de hoy. Hoy estaremos hablando concretamente, bueno, vamos a hablar de las diferentes medidas represivas, detenciones y demás, en las diferentes, tanto en la huelga del 1 de mayo y en las otras huelgas anteriores. Hemos abierto el programa de hoy comentando pues la libertad de Laura, sindicalista de CGT, que también fue detenida de manera súper arbitraria también el día de la huelga general acá en Barcelona, el 29 de marzo. Y bueno, pues aquí continuamos porque siguen habiendo más compañeros que están siendo pues represaliados y más concretamente secuestrados por el Estado. Nos trasladamos, viajamos hasta Uruguay y hablamos concretamente del compañero David. La madrugada del 9 de mayo, dos trabajadores del taxi fueron espectacular y desmesuradamente detenidos en un operativo del DOE, del Departamento de Operaciones Especiales. Luego de haber estado detenidos, fueron llevados a declarar el 11 de mayo al juzgado de Bartolomé Mitre. El juez Gabriel Ohanian procesó con prisión, a uno de los compañeros, David, el perro, la Marte, tipificándole 7 delitos. La prepotencia patronal se hizo sentir desde los hechos del 1 de mayo. Óscar Daurado llamó incesantemente, con la complicidad de muchos medios de comunicación, a realizar una caza de brujas para detener a los compañeros. La policía y la patronal actúan juntas para encarcelar a los que luchan y a los que de diversas formas intentaron hacer respetar la medida aprobada y respaldada desde el colectivo sindical de parar las actividades del Día de los Trabajadores y Trabajadoras. David, trabajador del taxi, está preso en la cárcel La Tablada luego de un incidente con un carnero, con un esquirol, durante el acto clasista del 1 de mayo. El Estado y su justicia tienen los ojos vendados frente a los atropellos de las empresas transnacionales devoradoras de recursos naturales. No actúa frente a las sucesivas violaciones a los derechos humanos dentro y fuera de las cárceles, pero procesa a un trabajador por un incidente con un vehículo, por lo tanto, con la sagrada e intocable propiedad privada. David, un trabajador, un militante social, está preso por un compromiso con el 1 de mayo, como día de conmemoración y lucha de los trabajadores y trabajadoras. Sí, porque el 1 de mayo históricamente es un día de huelga general internacional. En todas partes del mundo los trabajadores y las trabajadoras salen a la calle para continuar esta lucha que los trabajadores y las trabajadoras anteriores han dado, ¿no? Porque no es por capricho que alguien sale a manifestarse y a decir, ah, sos un esquirol y te voy a pinchar las ruedas de tu coche. No, hay una razón histórica de por qué hacerlo. Y en ese sentido también queríamos leer algunas estrofas de otro de los comunicados que han sacado las compañeras y compañeros ahí en Uruguay, que tiene que ver con esto, ¿no? Dice, ¿saben todas estas personas, ¿no? Las que critican el hecho de, bueno, de ir a la huelga hasta el final, ¿no? ¿Saben todas estas personas cómo se lograron las 8 horas de trabajo? ¿Cómo se lograron aumentar los sueldos? ¿Saben en qué condiciones se trabajaba antes de que existieran sindicatos y huelgas? ¿Saben que siempre hubo una huelga? ¿Siempre que hubo una huelga hubo también esquiroles pagados por las patronales y los gobiernos? Es muy fácil ir a trabajar mientras los demás se están movilizando y aprovechar el dinero a costa de los demás. ¿Por qué no trabajan los que defienden a los taxistas esquiroles en las condiciones que se trabajaban en el siglo XIX? Sí, sí, que trabajen 16 horas por día por chirolas, sin ningún tipo de seguros ni ninguna otra cosa. Y entonces, que carneren entonces, ¿no? Que esquirolen entonces. No es casual que nadie sepa, por ejemplo, quiénes fueron San Andrés Soto o Melanio Goró, de los primeros obreros muertos por luchar en Uruguay en 1905 y 1916, ambos muertos en manos de esquiroles. ¿Que el 1 de mayo es un feriado? El poder tuvo que declararlo feriado para terminar con las huelgas salvajes que se daban todos los 1 de mayo, y aún así no lo lograron. Los 1 de mayo siempre se hicieron para respetar la voluntad de los trabajadores y en contra de la voluntad de los esquiroles y la policía, incurriendo en balaceras, como el 1 de mayo de 1920, ya siendo la fecha esta un feriado declarado, en la estación de tranvías de Goes, en que se produjo un violento tiroteo contra esquiroles y policías. Años que se volcaban los vagones, luego de descender los pasajeros, claro, y se cortaban las riendas de los caballos. No en vano, el 1 de mayo del año 21 se realizó bajo la consigna de libertad para Ángel González, que era un obrero que había dado muerte a un esquirol en la última huelga portuaria. Nadie sabe hoy quién fue Jesús Alandré, asesinado por la policía el 1 de mayo de 1923. ¿Acaso no hay quien recuerde el 1 de mayo de 1968, en que la policía reprimió salvajemente solo por el hecho de pretender conmemorar un 1 de mayo? ¿Acaso los gobernantes de izquierda no sacan sus medallitas, sus años de cárcel, sus tiros disparados como atributos que lo hacen mejor que los demás? ¿Y qué ha cambiado ahora? ¿Que el patrón es de izquierda? ¿Ya no hay que luchar más? Por favor, quien quiera esconder la cabeza como un avestruz, que lo haga y deje la cola bien alta. Bueno, esto es un poco en relación al gobierno de Mujica, ¿no? y a todos sus secuaces que en sus años de la dictadura se daban, ¿no? Para quien nos esté escuchando que no conozca, eran militantes sociales y políticos, pues bueno, han llegado al poder más allá de su pasado, es lo que están haciendo ahora, son los gobiernos que están metiendo presos a los que salen a luchar, ¿no? Entonces es doblemente terrible la rabia de sus compañeras y sus compañeros, ¿no? Después continúa, dice que la patronal del taxi, fascista, petrolera y parapolicial, como es Dourado, que ese que nombraba hoy la compañera, presidente de la patronal, dueño de 50 taxis, de far seguro, de estancias, talleres mecánicos, restaurantes, etcétera, ¿no? Sí, los trabajadores que se hacen respetar, los 1 de mayo, para él y para todos los demás y para los medios de comunicación, se les dice delincuentes, porque ni siquiera se les reconocen que han sido un carácter político su detención. David está preso por luchar. Todo esto porque están saliendo en la televisión las declaraciones de este Dourado y de, bueno, la patronal taxi y de otra gente de esquiroles diciendo que nada, que tienen que respetar el derecho a trabajar y de la gente, que ellos son unos malandras, ¿no? Unos, ¿cómo se dice? Delincuentes y demás. Entonces, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Esta es la gente que está, junto con el gobierno, mandando al muere, porque son también los que después señalan con el dedo, ¿no? A quiénes son los trabajadores que hacen huelga, quiénes son las trabajadoras que salen a protestar. Pues, bueno, por un lado la patronal y por el otro lado sus secuaces. Bueno, entonces a raíz de todo esto se está haciendo toda una campaña por la libertad de David y continúan recibiendo adhesiones de un montón de sitios, ¿no? Dice, el sindicato de taxis al que David pertenece ha recibido numerosas adhesiones como la CNT de la región española o la UTA, Unión de Trabajadores Azucareros de Artiga, del norte uruguayo, y también la solidaridad en la última manifestación de que vamos a escuchar los audios del Sindicato de Profesores, del Sindicato de Trabajadores del Hospital Clínicas, de los centros, del Centro de Estudiantes del IPA, de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sociales, etcétera. También dicen ellos, unas palabras solidarias para con David fueron brindadas por los indignados de la Puerta del Sol en Madrid la semana pasada antes de ser desalojados. También se recibieron con alegría las noticias sobre actividades realizadas por compañeros en Buenos Aires, en Chile, en Venezuela, en México y en Barcelona. El día 17 de mayo se realizó una manifestación ahí en Uruguay que iba desde el sindicato en Montevideo, desde el sindicato de taxi hacia la patronal, realizándose un acto allí mismo. Y al día siguiente, el jueves 17 de mayo, la Asamblea Solidaria por la Libertad de David convocó a una movilización desde la Plaza Libertad al monumento a la huelga general en la Plaza Favini, donde hay un monolito recordando la resistencia a la dictadura militar del 9 de julio del 73, bajo la consigna "No más presos por luchar, libertad para David", exigiendo su inmediata liberación. La manifestación contó, bueno, con tres cuadras y mucha gente, mucha indignación, y en realidad ahora queríamos ponerles los audios para que vean un poco, bueno, para que podamos, aunque no pudimos estar ahí, sentir por lo menos con los audios toda cómo fue un poco esta manifestación y toda esa rabia y todo ese cariño también, ¿no?, para el compañero que está secuestrado. Compañeros, compañeras, los trabajadores y trabajadoras organizados en el SUAT, el Sindicato del Taxi, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento porque este golpe que la patronal del taxímetro intenta dar sobre nuestra organización sindical, intentando que sea un golpe ejemplarizante contra todos aquellos que nos plantamos firmemente de una postura de lucha, de una postura sin resignación, y que no soportamos la conciliación y la entrega, y que desarrollamos organizaciones independientes, seamos destruidos. Por eso, en el día de ayer, cientos de trabajadores y trabajadoras nos nucleamos, marchamos desde nuestro sindicato hasta la sede de la patronal a señalar con firmeza y con convicciones al responsable de este tipo de atropellos, al señor Oscar Dourado y a su combo de secuaces, muchos de ellos vinculados a la pasada dictadura terrorista de Estado e integrantes de los escuadrones de la muerte. Por eso, también saludamos esta enorme movilización del día de hoy y llamamos a todos aquellos hombres y mujeres sensibles de este país y de otros lugares a redoblar los esfuerzos, a seguir movilizados, a seguir peleando y a no dar ni un paso atrás hasta que nuestro compañero David sea liberado. Arriba los que luchan y abajo los que entregan, compañeros. Al perro, a los compañeros del taxi que están siendo castigados permanentemente por la patronal y por trabajadores que no son más que unos desplazados y que por tanto también se terminan siendo los amigos nuestros. Y por supuesto ante la represión que está desarrollando este gobierno. El procesamiento del perro no es lo primero que se da. Ya fuimos sacados a tiro y a palo del Liceo 70 y el año pasado en este mismo ministerio también fuimos sacados a tiro. Así que es evidente que esto es un proceso que nos tiene que encontrar fuertes y en la casa y organizados, si no nos lo va a frenar nadie. Estoy pasado hoy acá y va a seguir estando mientras que este gobierno y estas patronales quieran luchar contra los trabajadores. ¡Salud! Con el compañero trabajador David Lamas. Sabemos del injusto criterio social y político con que se mueve la llamada justicia, que mientras unos, por tener mucho dinero, andan sueltos, otros, por ser trabajadores, reciben todo el peso del aparato represor. Si bien no participamos del acto donde se dieron los hechos, acompañamos los mismos, repudiamos tajantemente la penalización de la lucha social. No legitimaremos la represión. Por eso, compañeros, con nuestra solidaridad, solicitando su liberación. Saludo fraterno, UCRUS, Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sociales. todos los profesores de Montevideo, ADES, en particular la lista Primero de Mayo y la 17, planteamos nuestro total rechazo a la persecución y a la criminalización de la protesta que está haciendo el gobierno, y queremos plantear nuestro más fuerte apoyo y respaldo a todos los compañeros que luchan contra este gobierno neoliberal que reprime a los trabajadores y que los persigue salvajemente. Arriba los que luchan, y un abrazo para el compañero David. Todo nuestro apoyo. ¡Se escucha! ¡Arriba los que luchan! ¡Se escucha! ¡Se escucha! Compañeros, compañeras, hoy acá, nuevamente en esta esquina, que conmemora la resistencia contra la dictadura. Para los más jóvenes, que capaz no saben qué sucedió en este lugar, el 9 de julio de 1973 se convocó a las 5 de la tarde en esta esquina. Se resistió hasta altas horas de la noche. ¿Y saben qué, compañeros? Los mismos que hoy tienen preso a David, acá compramos los autos de las bombas de agua, sacamos a los milicos de arriba y se los tiramos contra ellos. Estos traidores son los que tienen preso a David. Esta sociedad que ellos han formado, así tan fascista, que considera que pincharle las ruedas a un carnero es un grave delito, pues vamos a decirle que no. Vamos a decirle que vamos a reivindicar el método. Vamos a decir que a los carneros y a los que se atreven que el primero de mayo colocan en las esquinas abierto el primero de mayo, pues vamos a decirle, el primero de mayo se respeta. Y así, compañeros, sacaremos al compañero David acá, ante la claudicación de tantos. ¡Liberar! Compañeros, es la impunidad del capital, es la impunidad del Estado, es la impunidad de los milicos, es la impunidad del DR que nos está vigilando por acá. Los mismos que fueron a buscar a nuestros compañeros están vigilando esta marcha. Por lo tanto, el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, que tanto ama Guido Bro, y que mañana va a reivindicar a los muertos que ellos mismos provocaron en aquella época cuando tenían algo de revolucionario. Pues vamos arriba, compañero. Vamos a sacar al compañero David de la cárcel. Vamos a cuestionar esta sociedad pacata, esta sociedad que condena no la miseria, sino que condena nuestras luchas. Y bueno, no pasará la criminalización. Y si pasa, y si acá hay más presos, pues nos iremos a buscar a donde los compañeros estén, a desmantelar los aparatos represivos. Toda la opinión pública está en nuestra contra. Pues vamos a conversar en cada barrio, en cada rincón, en cada trabajo, a sumar fuerza para sacar al compañero David. Arriba los que luchan, abajo los que entregan, y esa consigna viva de que tocan a uno, tocan a todos, es nuestra consigna. Abajo, abajo el capital, abajo el Estado, abajo las cárceles. Arriba, compañeros. Y bien, pues la manifestación terminó, que se leyó una carta del compañero secuestrado, de David, y dice: en estos momentos no puedo más que agradecerles y decirles que me encuentro entero física y moralmente. También aclarar para quienes no tienen claro que yo no me encuentro procesado por ninguna causa puntual, sino que intentan escarmentar a quienes siguen luchando sin claudicar. Aquellos que hoy siguen peleando contra un sistema injusto que privilegia a unos sobre otros. Sistema que genera que los pobres sean cada vez más pobres, llevándolos a la marginalidad, mientras los ricos siguen siendo cada vez más ricos y dueños de todo. Compañeros, nuestro compromiso fue, es y será con la lucha de toda la clase explotada y oprimida. Nuestro compromiso es con los de abajo, sin tranzas y sin hacer de la lucha un negocio. Nuevamente podemos ver a la mafia patronal, con el conocido y mediático Óscar Dourado a la cabeza, quien hoy intenta maquillarse de progresista cuando todos sabemos que ha sido vinculado a la JUP, Juventud Uruguaya de Pie, y al Pachecato, y todos los sectores de la derecha más fascista. Este señor y su patota de provocadores, carneros y alcahuetes se encargan de amenazar a los trabajadores y trabajadoras organizados y organizadas, en los medios de comunicación y en lo cotidiano de la tarea, en la calle, al parecer ostentando total impunidad. Compañeros, nuestra arma más fuerte es la solidaridad, y esta es la parte del lenguaje de los pobres. Por esto es que quienes piensen que estamos solos

Bueno, un poco te decía que lo veíamos nosotros como un amedrantamiento del poder al sindicato del taxi en particular, que es un poco un sindicato que tiene otras posturas más radicales, más combativas, y que no está alineado en estas políticas de la izquierda con el capital, ¿no? Un poco lo vemos por ese lado. Y bueno, no sé un poco hacia dónde iba tu pregunta, no sé un poco qué es lo que estuvieron hablando para... en particular. Sí, nosotras más o menos comentamos cómo fue la detención de los compañeros. Ay, no te escucho nada, ¿eh? Ahora seguro que me escuchas. Que comentamos cómo fue el secuestro de los dos compañeros y cómo lo dejaron a David en la cárcel. Un poco toda la campaña que se está haciendo de solidaridad y mostramos, pasamos unos audios de las manifestaciones que se hicieron. Queríamos que nos comentaras vos un poco más eso, ¿no? De esta campaña de solidaridad que se está haciendo con otros sectores, cómo también podemos hacerla desde acá, cómo lo están sintiendo y cómo lo están llevando ustedes y él, cuál es la situación también que están viviendo las trabajadoras y trabajadores del taxi, sus reivindicaciones, no sé, un poco lo que vos quieras, ¿no? Lo primero, bueno, desde el momento que los detienen, se comenzó a concentrar en la puerta del juzgado, y al momento de quedar procesado David, se forma una asamblea solidaria. Por un lado, el sindicato está en asamblea permanente, en campaña en solidaridad, y por otro lado, el resto de los compañeros que no son del sindicato, que no somos del sindicato, y personas que se sienten solidarias, se forma una asamblea para iniciar la campaña, que es fundamentalmente de propaganda y de presión, ¿no? Porque ya que si bien la prensa lo manejó como un delito común, claramente es una cuestión política que hay atrás de esto, entonces, bueno, lo que queremos hacer es presionar para lograr que lo suelten, ¿no? Un poco desde ahí se está articulando la campaña. Bueno, estuvieron las dos movilizaciones de la semana pasada. El sábado pasado se resolvió que va a haber una movilización todos los jueves, en distintos lugares, con distintas características, pero siempre se va a estar haciendo algo, más allá de la constante propaganda de muros, afiches, volantes. Bueno, a nivel internacional ha habido varias respuestas en Buenos Aires, en varios países, se está informando el tema, se han hecho actividades, y bueno, y la idea es seguir en ese camino, porque los tiempos de la justicia no son muy justos, ¿no? Son muy lentos, entonces apuntamos a que a través de la solidaridad y la presión el tema esté presente, porque los medios de comunicación no quieren hablar del tema mucho, entonces mantenerlo nosotros en el para que la gente esté enterada de lo que pasó, de lo que está pasando, y bueno, y a través de eso lograr sacarlo de él, el compañero, ¿no? ¿Y es el único compañero procesado por el 1 de mayo, o hay también en otros sectores, en otros lugares de Uruguay, más compañeros sindicalistas y luchadoras sociales que estén, ¿cómo se dice?, procesadas o encausadas, ¿sabes? No, es el único. Afortunadamente, no. Si bien hay muchos presos y hay sobrepoblación carcelaria, por cuestiones políticas no. Terminada la dictadura militar en el 84-85, hasta el gobierno de izquierda de Dabaré Vázquez, en 2005, no habían habido presos por cuestiones políticas. Es algo que inauguró la izquierda después de la dictadura. Y bueno, ya han habido varios casos, pero bueno, hasta este momento no había ninguno. O sea, todos los presos que han habido han estado unos meses y han salido, y bueno, ahora le ha tocado el caso a David, ¿no? Pero no, sí, es por el momento es el único caso en este sentido. Y a David le quieren dar como 3 años de prisión, ¿verdad? Quieren, por digamos, por su acto reivindicativo político de 1 de mayo. Esto también, por lo que estábamos escuchando en los audios, parecía como que había unificado, ¿no?, a distintos sectores que igual son diferentes y que han salido a luchar el 1 de mayo en distintos lugares, pero que se veían bastante, por lo menos por los audios, así comprometidas de estar codo a codo, por la libertad de David, como, bueno, como esto que decimos siempre, ¿no? Si nos tocan a una, nos tocan a todas. ¿Cómo has vivido, cómo ves vos todo este proceso de, si, bueno, de este golpe a David, el golpe hacia todas y la solidaridad de otros sectores? ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, no, en realidad creo que no, lamentablemente que no es tan así. Si bien sí ahí en los audios se pudo ver que hay por ahí distintas agrupaciones, distintos sindicatos que se han solidarizado, es porque quizás ya existía un vínculo o ya existe una afinidad en cómo llevar la lucha desde antes, pero en realidad hay muchos sindicatos, muchas agrupaciones sindicales, muchos militantes que no se han pronunciado todavía sobre el tema. Si bien consideramos que la marcha fue buena, porque fueron 3 cuadras de gente dentro de un vacío mediático y dentro de una propaganda presentándolo como un violento, en un delito común, a través de la prensa, ¿no? Consideramos que fue buena. No, hay muchos sindicatos que no se han pronunciado, y es un atentado claramente a la libertad sindical, un atentado al derecho de huelga, y esperamos que a medida que pase el tiempo y avance la propaganda, los sindicatos se empiecen a comprometer. Por eso estamos haciendo mucho hincapié en cómo el presidente de la patronal está atrás de todo esto, ¿no? Es el que ha pagado los abogados, es el que está atrás de la denuncia. Entonces, bueno, o sea, que no defender a David un poco es hacerle el juego a la patronal, ¿no? Un poco embretar a los sindicatos por ahí. Bueno, sí han participado algunos sindicatos que fueron los que escucharon en la marcha, y algunos más que no se llegó a grabar el audio, pero sin duda todavía no alcanza, ¿no? Esperamos que con el tiempo se empiece a comprometer más gente todavía. Muy bien, ¿y nos podrías comentar si hay algunas próximas convocatorias para esta semana o la que venga? Sí, bueno, este jueves, como te decía, todos los jueves van a haber movilizaciones. Este jueves vamos a ir a Tres Cruces, que es un punto de mucho tránsito, donde hay la terminal de ómnibus, donde hay confluye mucha gente. Vamos a ir a no a cortar la calle exactamente, pero nos vamos a meter en el tránsito un poco, a molestar ahí, a volantear, a informar, a meter unos carteles, ya que es un lugar donde hay mucho tránsito y llama mucho la atención. Porque tampoco pensábamos que si hacíamos una manifestación una vez por semana, la cosa se iba a ir desgastando. Entonces, primero vamos a hacer también actividades más de propaganda. Entonces, este jueves vamos con eso. Para el otro jueves quizás hacíamos alguna movida en el barrio de David, un poco para comprometer a la gente que lo conoce por esa zona. Quizás para la otra semana sí, una nueva manifestación. Bueno, seguimos coordinando con el sindicato del taxi, a ver un poco cuáles son las medidas que van a tomar ellos para trabajar juntos. Y bueno, durante toda la semana pintar muros, pegar afiches, volantear, y bueno, hablar con los vecinos. Se habló de por ahí ir a algunas obras, a algunas fábricas, para hablar directamente con los obreros, ya que sabemos que las dirigencias de los sindicatos generalmente están alineados, ¿no?, con lo que es la postura del PIT-CNT de que el capitalismo funcione bien y no darle bola a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces puede ir a buscar más a los trabajadores de base y no a las dirigencias de los sindicatos. Así que un poco, bueno, la cosa viene por ahí, propaganda, agitación, y claro que es fundamental la solidaridad internacional en todos lados, que se conozca, que se sepa que en Uruguay hay un preso por luchar un 1 de mayo, por reivindicar el derecho de huelga, que se lo quiere, ¿no?, se lo quiere poner del lado de la violencia porque atentó a un taxi, a una propiedad privada, pero, o sea, todas las conquistas en Uruguay, como en todo el mundo, ¿no?, todas las conquistas que los trabajadores han obtenido han sido a través de la lucha, han sido a través de las huelgas, y siempre que hubo una huelga, hubo un carnero, ¿no?, hubo un esquirol, como le dicen ustedes, que fue a traicionar la causa por 2 pesos, y lamentablemente a ese hay que pararle el carro y muchas veces por las buenas no entiende, ¿no? y eso es algo que ha sucedido siempre, y las 8 horas de trabajo, un montón de beneficios, se han conseguido desde ahí. Entonces se quiere ver como esto un hecho atípico y terrible, cuando sin embargo es los mecanismos por los cuales los trabajadores han logrado arrancarle las conquistas al capital, ¿no? Entonces un poco esto es defender el derecho de huelga y el derecho a la libre organización sindical, ¿no? Y es desde ahí donde lo queremos poner nosotros, ya que la prensa lo ha querido tomar como un delito común y nada más, ¿no? Un poco por ahí es donde lo vimos, y bueno, y reiterarte eso, ¿no? O sea, a nivel internacional, fundamental que el asunto se conozca, que se denuncie, que se presione a las embajadas, a los consulados, así que bueno, un poco por ahí, que contamos con todos ustedes también. Bueno, sí, desde acá también, desde Barcelona, hay compañeras y compañeros que están bien, no solamente desde la contrainformación de los medios libres y de las radios, estamos comentando también, si hay compañeras que han hecho carteles, que se están pegando en las calles, otras compañeras también han hecho comedores, senadores, y difundir un poco, porque la lucha final siempre es la misma, ¿no? Recién estábamos hablando acá de que hoy acaba de salir la compañera Laura, también sindicalista, que estaba detenida y que bajo fianza de 6.000 euros, como los otros compañeros que han salido, que después no les permiten manifestarse y demás. Y sabemos que así como el ataque viene a las trabajadoras y a los sectores en lucha, acá también está pasando en todas partes, ¿no? Entonces siempre es importante de ligar esta solidaridad de palabra, de acción y demás. Y también porque las discusiones son interesantes, ¿no? Lo que vos planteabas de ahí de lo que está pasando, de que a veces se caracteriza de violenta a la persona que se manifiesta o hace valer su derecho colectivo y hacen primar el derecho individual. Esa discusión también está acá, ¿no? Y pasa en todos lados. Siempre que hay huelga, que en protesta, está ese tipo de criminalización a las luchadoras sociales. Entonces, queríamos que lo contaran ustedes con su propia voz, porque nos parecía interesante el poder crear estas redes y estos lazos que hacemos desde las radios, porque nosotras no solo contrainformamos, la idea nuestra es comunicar, como siempre decimos, un ida y vuelta, ¿no? De un lado al otro. Así que estamos muy contentas de que nos hayas podido contar todo esto. Y esperemos seguir en contacto y a ver cómo sigue, y estaremos pendientes haciendo todo lo que esté a nuestro alcance y más por la libertad del compañero. Y bueno, no sé si querías decir algo más de despedida. Bueno, no, agradecerles mucho entonces que se interesen, que se preocupen por nuestros compañeros, como también nosotros muchas veces hemos estado atentos a lo que pasa en otros lados, a lo que pasa por ahí, que sabemos que es un momento difícil, que es un momento de lucha por allá también, y bueno, agradecerles, y obviamente siempre todos estos movimientos, ¿no?, de emancipación han desconocido las fronteras, ¿no?, ya que la causa es una sola y es la misma para todos y todas, y por eso es importante que nos apoyemos mutuamente por todos lados. Así que bueno, mandarles un abrazo muy grande, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, y seguimos, aunque se esté lejos, estamos en la misma lucha. Y bueno, un abrazo para todos. Un abrazo para vos también. Hasta la próxima. Bueno, besos, chao. Chao. Ni una más, ni una gota más. Ni de sangre, ni de agua con sal. Ni lágrimas de guerra, ni cuerpos por explotar. Caminantes sin caminos por donde andar. En su rostro está mi rostro y el de tantos otros. Que miramos la tristeza, nuevos cuerpos quedan rotos. Caminando por el mundo silenciados como mudos. Gritos acallados, ojos desamparados. Encerrados en los muros de esta prisión. Dirigida por quien en su piel nunca se puso. Y yo me pregunto cuántas más, cuántas guerras más. Cuántas nuevas vidas sin descansar. Antiguos y nuevos crímenes de guerra pasaron y pasarán delante de la humanidad. Nadie les dará cuenta y olvidarán a los muertos y a los que quedaron detrás. Sin libertad, en la soledad, sin poder andar, damos un paso adelante y mira atrás. Nuevos tiempos en los que organismos de

Bien, pues nada, aquí seguimos, estamos en directo. Decirles que ya nos está quedando poquito para terminar el programita de hoy. Puedes intervenir si lo deseas y participar con nosotras, dar tu opinión o decir qué te parece estas noticias y estas situaciones que acabamos de comentar a lo largo de este programa. Para el que se acaba de reenganchar en el programa de hoy, pues acabamos de realizar la conexión con el compañero. Hemos conectado con Uruguay para que nos comentara desde la propia voz y desde la propia lucha que se está dando desde el secuestro del compañero David, que pertenece al sindicato del taxi. Fue secuestrado, ahora es lo que comentábamos también a micro cerrado, ¿no? También de que es algo que es una paradoja o no es una paradoja, es una estrategia, es una herramienta del sistema que se da igual el lugar donde se produzca, se llevan a cabo estas medidas de represión. Y es por los hechos sucedidos del 1 de mayo, de la lucha del 1 de mayo en los diferentes lugares, pues estas medidas de represión, de estos secuestros, de encarcelamiento de compañeros y compañeras que forman parte de movimientos sindicales, sociales y de base, en definitiva, politizados y de lucha en contra de este sistema, pues se dan muy parecidas en el sentido de, bueno, pues de detener a la gente, de ir a sus casas, sacarlos de sus casas y detenerlos días más tarde, ¿no? También como que estas detenciones pues igual son premeditadas, son bastante estudiadas y muy, ¿no? No son al dedillo, como también nosotras pues igual comentamos, ¿no? Acompañamos estas noticias que parecen que son también como bastante arbitrarias, pues igual no son tan arbitrarias también. Se están deteniendo pues a gente concreta, igual de movimientos concretos también, y sobre todo pues movimientos que están en lucha, y una lucha que está siendo, bueno, pues bastante los que dan la cara, ¿no? Al fin y al cabo, en realidad, los que están ahí poniendo la cara y luchando pues de una forma más, de un paso más, en realidad, ¿no? Lo que pueda llamarse convocatorias más públicas o multitudinarias, ¿no? Pues nos trasladamos, ahora viajamos hasta Estambul, hasta Turquía. Nos llegó una noticia, 9 anarquistas han sido enviados a prisión, pero el desarrollo de esta noticia fue en la madrugada del 14 de mayo, fueron detenidas 48 personas, en su mayoría anarquistas, pero bueno, son 48 personas que forman parte de diferentes colectivos sociales y políticos que están ahí peleándola fuerte, que participaron en las convocatorias del 1 de mayo en Estambul. 13 fueron liberadas el martes y el miércoles de la comisaría, mientras que otras 20 fueron liberadas con cargos ayer. En el día de ayer por la noche, 15 personas al final fueron el total de las que fueron enviadas a juzgado con la petición de encarcelamiento por parte del fiscal. Al final la Corte ha decidido enviar a 9 y con prisión por cargos de daños públicos y daños a la propiedad privada. Bueno, una vez más, ¿no? Esta lucha por la defensa férrima de la propiedad privada, pues es el resultado de estos cargos públicos y las detenciones. Y lo más, bueno, igual es como que sigan detenidos, ¿no? También es como que en realidad también se llevan, bueno, o sea, de esto también se repite, ¿no? Independientemente de los lugares donde se lleven a cabo esta lucha, ¿no? Por las condiciones laborales, contra la explotación, contra las condiciones más dignas, ¿no? Del trabajo en general, pues como al final los fiscales están apretando y apretando, y como piden encarcelamiento, secuestro directamente, simplemente por daños públicos y daños a la propiedad privada, ¿no? Esto la verdad que sí que se repite en diferentes lugares. Y bueno, pues continuando igual algo más a nivel estatal, pues se continúan estas represalias también por salir a la calle, por pelearla, ya sea en el ámbito más sectores laborales concretamente, o estudiantiles o sociales, pues se sigue recriminando y criminalizando la protesta. Sí, como por ejemplo que ya hemos hablado en nuestro programa del sindicato del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Pues bueno, ya lo habíamos comentado, que es uno de los sindicatos más represariados, que tienen más de 400 sindicalistas procesados y demás. Bueno, las últimas noticias es que hace unos días, concretamente, la Policía Nacional ha detenido a Diego Cañamero, portavoz sindical de este sindicato del SAT. Su detención se produjo a la salida de los juzgados de la Buhardía Sevilla, donde había una concentración de sindicalistas en apoyo de otros, ¿no? De José Ángel Magnano Martínez, afiliado del SAT, que estaba siendo juzgado por protestas sindicales ocurridas en julio del 2009 ante la Casa Rosa. También hay que decir que últimamente se están dando muchos juicios ahora que han sido de huelgas buenas, de huelgas cañeras y combativas en el 2009, ¿no? Y cómo se nota también este proceso de criminalización que ahora dice, bueno, aceleramos, ¿no? Juicios y adentro, ¿no? La detención de ese día fue ordenada por el juzgado de instrucción número 12, que declaró a Diego Cañamero en busca y captura por incomparecencia reiterada a los llamamientos efectuados por este juzgado. El SAT decidió el año pasado que sus dirigentes se declararan insumisos judiciales ante la enorme represión que sufre este sindicato, con multas que superan el medio millón de euros, peticiones de cárcel de más de 60 años y cerca de 400 sindicalistas procesados y procesadas. Es que es una bestialidad. Lo que convierte al SAT en el sindicato más represariado de toda Europa en estos momentos. Entonces, bueno, este era el comunicado que ellos decían exigiendo la libertad de Diego, que sacaron este comunicado. Luego, Diego fue puesto en libertad. Tras 6 horas de ser detenido, el compañero Diego ya está en libertad. Sin embargo, la justicia le ha citado nuevo para el lunes, que es el día de hoy. Y las palabras del Diego antes de salir, que no sabemos si ahora está preso otra vez, pero antes, cuando salió el otro día, dijo: gracias, compañeras de todo el mundo, por vuestra solidaridad. Podrán detener a las personas, pero no a los deseos de justicia de los pueblos. Hoy me siento más fuerte y con más ganas. Mañana seguiré volando en busca de todos los sueños negados a la gente sencilla y humilde de este planeta. Un saludo, Diego. Bueno, y como decíamos, hoy de vuelta volví a estar en busca y captura. Sí, decir que Diego, pues bueno, va acumulando bastantes procesos. Noel, claro, se les está acumulando por parte de la Fiscalía. Y bueno, pues esto no es por casualidad, ni esto no es tampoco por un deseo de querer ser ahí. Bueno, igual la gente que no pueda llegar a entender esta insumisión a la injusticia, lo que viene a declararse es que Diego Cañamero pues no se presenta cuando se tiene que presentar en juzgado directamente. Entonces, él un poco provoca esta situación de búsqueda y captura porque no piensa que haya cometido ningún delito ni haya hecho absolutamente nada. Y entonces pues se va acumulando el tema de los... aparte de que tiene más procesos, o sea, se va acumulando en el sentido de lo que es la maniobra nueva, la estrategia, que también es una estrategia de lucha, y deciros que también es una estrategia política, en realidad, ¿no? Esta declaración de insumisión a la insumisión judicial, ¿no? ¿Por qué? Pues por esto, porque es el sindicato más represariado de toda Europa. O sea, no es por una... por un mero deseo de nada. Simplemente, ¿no? Es una respuesta pues un poco a esta represión. Y también es una opción también, porque igual que veníamos hablando también de pues cómo nos aprieta también el sistema, ¿no? Porque hay muchas maneras de represariarnos, muchas maneras de atarnos de pies y mano, muchas formas de criminalizar la protesta y la movilización. Y bueno, y muchas de ellas pues son pues con el tema de las penas, multas, por eso también eso está acompañado también a veces, no en todos los casos, pero también de insumisión de pagar estas penas, multas, de, o sea, como que también son estrategias políticas que se llevan a cabo porque, bueno, porque sabemos que el final de estas represiones son de llamar, o sea, de extenuar también esta lucha y de llevar a la gente a condiciones de que ya no puedas más, ¿no? Ya sea por a través del bolsillo, ya sea de secuestrando y deteniendo y encarcelando a compañeros y a compañeras o simplemente juzgando, como es el último caso, ¿no? De la compañera Laura aquí en Barcelona concretamente, sindicalista de CGT, simplemente por hacer un acto simbólico, ¿no? De una quema de un papel, o sea, que esto ni siquiera tuvo ningún daño, ya no diríamos ni a nada directamente, ¿no? O sea, que esta represión pues tiene diferentes fórmulas de cómo presionarnos y ahogarnos de alguna manera también. Y bueno, pues estas son respuestas políticas, ¿no? Estrategias políticas. Sí, incluso también nos había llegado la noticia de, bueno, no sé si se acuerdan de la de esta huelga impresionante que hubo, huelga del metal en el 2009, que hablábamos de, en Vigo, donde, bueno, ¿no? Barricadas, enfrentamientos, de todo, donde todos los trabajadores y trabajadoras salieron, bueno, a la calle y la carga policial fue bestial, bestial y brutal, ¿no? Pese a que la carga policial fue brutal y que tendrían que estar enjuiciados la misma policía que estuvo ahí tiroteando a los trabajadores, pues no, como siempre, se busca y se criminaliza la protesta y entonces había un montón de trabajadoras y trabajadores con a la espera de juicios y juicios y demás, ¿no? Entonces ahora han dejado absuelta a una chica, Celia, que era bueno, una de las encargadas de la comisión de prensa del sindicato, pero a los otros dos sindicalistas le piden de 2 años y medio a uno y 2 años al otro. Entonces hay que... ¿Cómo están, no? Qué duro que están. Por manifestarte el día de la huelga te vas a comer 2 años y medio preso. Bueno, lo que contábamos con este chico en Uruguay, 3 años le piden también. Bueno, esta es la tendencia en todas partes del mundo de meter presos y presas a las que salen a luchar. Y lo de Laura, bueno, era increíble porque aparte no tenían ninguna prueba y se comió 23 días, y no, en comisaría, 23 días en prisión y 6.000 euros de multa. Bueno, no sé, esta es la tendencia, ¿no?, de que hay ahora de criminalizar la protesta, enjuiciar y encarcelar a las y los que luchan. Y pero bueno, también está la resistencia, como comentábamos. Y se están dando un montón de actos de protestas por todos lados. Y como hicieron en Quebec, si estado de sitio no te permito, pues todos a la calle. No queda otra. Sí, ¿no? En ocupación de tierras te desalojan, pues al día siguiente vuelves a entrar por la mañana, ¿no? En realidad, yo creo que igual también esta serie de noticias que estamos dando también últimamente, que a nosotras a veces nos parece como que, bueno, que parece ahí como que la represión va aumentando y tal, y que toman unas dimensiones ahí que nos deja un poco... como que bueno, que parece que estamos dando malas noticias, ¿no? Pues siempre estas malas noticias igual, que son para nosotras, también van acompañadas pues de una resistencia y de una persistencia, en realidad, de un continuar con el reafirmándose también en los objetivos de una lucha por una lucha de justicia social, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, bueno, nos quedan poquitos minutos ya de programa. Acaban de llegar unas compañeras que a nuestro estudio, aunque ya estamos terminando, pero las invitamos a que pasen. Y queríamos comentar también antes de terminar las jornadas anticarcelarias que se hacen, ya que el programa de hoy ha ido un poco de eso, ¿no? Hemos estado hablando contra la represión y bueno, amerita que comentar de estas jornadas, que vamos a saludar a las compañeras, aunque queden unos minutitos. Hola, chicas. Hola. No se escucha. Hola. Acercarse a los micros. Hola. Ahora sí. Buenas tardes. Nos encanta que nos vengáis a visitar 2 minutos antes de acabar, pero está muy bien, está muy bien. Es que nos hemos entretenido por el camino. Ya. Pues nada, antes que se acabe, comentamos que hay... ¿Quieres leerlo? ¿No? ¿Tú? Jornadas anticarcelarias, 25 y 26 de mayo. El viernes 25 de mayo, a las 12:30, hay el encuentro de distribuidoras libertarias y exposición Voces desde dentro contra el olvido. A las 2:30 hay comedor y repostería vegana. A las 3:30, charla que se titula Asesinar la dignidad en memoria de Sosé Tarrio, y que contaremos con la presencia de su madre, que es la que vendrá a hablar. A las 7:30, de 7:30 a 10:00, habrá el cenador y concierto de cantautores. Y canta nuestra querida Petaluda en el M Street. Y un invitado de Galicia que se llama El Bicho Bola. Y luego, El Bicho Bola se llama. Sí, sí. Un gallego. Y luego el sábado 26 a las 2, comedor y repostería vegana. A las 3:30, charla a cargo de Amadeu Casellas. A las 5, charla los luchadores sociales de la COPEL al FIES. Y luego de 7 a 24 horas, concierto en los bloques fantasma. Con la presencia de Disidencia Hostil, Descrenza Absoluta, que son los brasileños. Uy, ¿esto cómo se dice? Hiva Jota, que estos son hardcore punks de Finlandia. Oh, yeah.